Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a Only for DJs. De nuevo nos reunimos una semana más en directo desde los estudios de Nova Onda, donde cada semana te acompañamos durante 60 minutos al ritmo de la electrónica más vanguardista. Como siempre, saludos de Frank Effel, que te habla, bienvenidos. Otra nueva edición en la que venimos cargados de muchas novedades, porque nuestro fan, por traerte lo último y más exclusivo, nunca para. Y semana tras semana, ahí estamos buscando hasta el último rincón del planeta los discos más exclusivos para compartirlos contigo. Y esta noche, aparte de las novedades que tenemos para pincharte en formato plástico, también hablaremos con el señor Carpin Zambrano, que nos traerá también muchas cositas interesantes dentro del género del techno más underground. A eso de las 10:30 aproximadamente hablaremos con él. Pues dicho esto, vamos a ir comenzando, pero no podemos hacerlo sin antes recordarte nuestras principales vías de contacto. Por un lado tienes un correo electrónico al que puedes enviarnos lo que tú quieras. Solo tienes que enviarnos un mail a la dirección only4djs@gmail.com. Pero si lo prefieres, pues nos puedes encontrar también en las principales redes sociales, como son Facebook y Twitter. Ahí también estamos. Y te preguntarás que qué ha sido de nuestra página web, que siempre te recordamos al comenzar cada programa. Por decir que sigue existiendo nuestro dominio, al cual puedes acceder a través de www.olifordillos.es, pero el cual te va a redirigir a las redes sociales, que siempre te informamos al comienzo de cada programa, ya que pues la página la tenemos bastante olvidada, entonces pues preferimos conservar el nombre, pero llevarlo pues a lo que más usamos a día de hoy, como es Facebook. Estamos más donde publicamos más cosas, anunciamos más cositas del programa, es que lo hemos creído más conveniente, así que pues la web de momento ha desaparecido. Esta noche vamos a arrancar estrenando plástico y casi sello. Nos vamos hasta Alemania, lugar donde conocemos el sello Ausgang. Un sello bastante joven que aparecía en el año 2014 y que solo cuenta con 3 referencias hasta la fecha. La primera aparecía, como os comento, en el 2014, titulada Ausgang 001, incluyendo 3 cortes, pero sin autor conocido. Año 2015, año en el que aparece la segunda referencia del sello, bajo el título Confession Reversion. En esta ocasión, sí viene firmada por su autor, un tal Rosen, pero también bastante desconocido. Y la tercera referencia de todas, Ausgun 003, la última que ha salido al mercado, salió el pasado mes de septiembre, nos dejaba con la misma incertidumbre, poca información y de nuevo autor desconocido. Aparte de ello, encontramos un disco aprovechable al 100%. Una cara que incluye dos cortes enfocados a un tecno más cañero y rudo, y una cara B, donde podemos apreciar un corte más electro y que ya tiene sonando por aquí. Bueno, pues si lo estabais escuchando, referencia número 3, Ausgun. EP nombrado de la misma manera que el sello, en este tercera referencia, como decimos, un sello con muy poquito tiempo, de, como os hemos comentado antes, arrancaba en el año 2014 y solamente tiene una referencia por año. Y todas bastante anónimas. Estamos escuchando la cara B de este Ausgun 003, esto se llama Apterona. Y la verdad es que investigando un poquito mientras escuchábamos este corte, hemos encontrado como el mismo nombre, como Ausgun, es uno de los AKs del señor Stephen Thomas. A lo mejor más conocidos por nosotros como Steve Stoll o Acid Farm. Pero realmente no le encontramos ninguna relación a excepción del nombre. Por un momento hemos pensado que ya hemos encontrado al autor. Conecta cada semana con Only for DJs. Abre tu mente a la música más avanzada y a los sonidos más exclusivos de la electrónica. Reportajes, sesiones, DJs invitados y los ritmos más vanguardistas. Cada semana, un nuevo viaje a través de las ondas, presentado y dirigido por Fran F. Only for DJs. Todos los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Y esta noche aquí en Only for DJs queremos resaltar un lanzamiento que hace unas semanas lanzaba la gente de Urban Connection. Net label con sede en Jaén, enfocado al sonido electro y fundado por el señor Amber Club. Net label que cuenta con auténticos monstruos del género tanto nacional como internacional. A principios de mes lanzaban una recopilación con temas de artistas que habitualmente publican el sello. Nos encontramos un álbum compuesto por 18 temas, sin desperdicio ninguno. We'll be right back. Bueno, pues como os decía, ese álbum lanzado desde Urban Connection, en el label del señor Amper Club, estaba compuesto de 18 temas que puedes adquirir en formato digital y de forma gratuita, o bien haciendo una pequeña donación a través de Bandcamp. Los Net Label, sabes que funcionan de esta manera. Esta noche te pinchamos uno de los temas incluidos en este recopilatorio, concretamente el número 5, producido por el fundador del sello, Amper Club. Esto se llamaba Drop the Bot. Y esto te lo presentamos hace dos semanitas aproximadamente. Pero este tema se nos quedaba en el tintero por falta de tiempo. Hablamos del sello Aspecto Humano. Un nuevo sello enfocado a diversos estilos. Desde el New Wave, mejor dicho, New Beat belga, al Synth Wave. Como siempre, pasando por los sonidos también más Italo Disco, Tecno y EBM. Este era su primer lanzamiento, el cual tenemos ya en nuestras manos casi casi desde su salida. Nos faltaba por pincharte este tema, que es con el que se cierra el EP. El señor Sin Alien se encargaba de cerrar este pedazo de lanzamiento con este tema que estás escuchando, Bailarina Automática. Podemos apreciar su inconfundible estilo en esta producción. Sin duda esperemos que sigan en una línea similar a este primero, porque este sello promete, lo seguiremos de muy de cerca. Hasta ahora va a ser momento de que vayamos a ir a buscar al señor Carpin Zambrano. Pero mientras te vamos a dejar escuchando lo último de los productores, de uno de los productores habituales del sello Tabernacle, como el señor John Heckle. En esta ocasión nos llega a través del sello Verduin Records, donde el pasado mes de septiembre nos sorprendía con su último trabajo, Tributes to a Some Good. Un disco muy interesante y muy en su línea, en el que encontramos cuatro cortes. Nos quedamos con Mesopotamia, el corte B1. We'll be right back. pues continuamos aquí en Only for DJs. Ahora sí, ya tenemos aquí al otro lado del teléfono al señor Carpin Zambrano, que esta noche pues nos acompaña de nuevo, nos va a contar cositas dentro de su entorno, dentro del tecno, y seguramente nos descubre alguna cosa nueva. Carpin, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos aquellos también que nos están escuchando en este momento, y bueno, encantado de estar otra vez aquí en la pequeña sección en Only for DJs. Y nosotros, de que estés por aquí con nosotros, para que nos cuentes cositas, nos informes de novedades, nos descubras algún nuevo productor, como hiciste la semana pasada. Muy bien, pues sí que haciendo un poco el rastreo de novedades, bueno, lo que hacemos semanalmente, que hacemos un repaso en los diferentes portales de internet. Uh-huh. O sea, me he encontrado con un artista que por lo visto es muy, ya lleva ya tiempo en la escena, ¿vale? O sea, con un super sello y super producciones, y me ha llamado mucho la atención. Entonces, sí que en esta sección, bueno, esto es para comentarlo en dos secciones, pero bueno, intentaremos ser lo más breves posibles para acaparar toda la información posible, digamos, ¿no? Porque uh-huh. aparte es que este productor tiene mucha amiga, se conoce que es que ya lleva por los principios de los 90 pegándole, digamos, al tecno, y vamos, es por lo visto es un reconocido de la escena de Suecia y demás. Comento y estoy hablando de Park Gritbeat, ¿vale? Que es un, digamos, es un chico alemán, ¿vale? Instalado al final de los 90 en Suecia, en el cual pues él se consolida dentro de la escena a principios de los 90. O sea, que por eso te digo que es una trayectoria bastante importante hasta la fecha de hoy. Sí, sí, este hombre lleva ya bastante a sus espaldas. Yo tengo vinilos de este señor y, vamos, es cosa fina, ¿eh? Sí, aparte que es que yo he visto unos trabajos que ya te digo, que los tengo yo en cartera para poder comprarlos cuando pueda y tenga... Y para tenerlos en la maleta, porque es que es muy, muy... suena muy bien, son trabajos que son muy buenos. Y en exclusivamente, pues eso, hablamos un poco de su sello también, que es Stockholm LTD, pero luego aparte se conoce que el chico tiene trabajos en Dystopian. Exactamente, ahí donde lo conocí yo. ¿Vale? En Dystopian. Por lo menos en su etapa actual. Uh-huh. Así que se conoce como que Dystopian es un, para todos aquellos que conozcan el tecno, Dystopian es un super sello, ¿vale? Construido uh-huh. dentro de la escena, tiene referencias de artistas muy, muy, muy importantes. Y luego aparte, pues tiene también otros trabajos en el sello Semántica. O sea, Semántica es el sello que dirige el señor Enrique Esbreca. Uh-huh. Y bueno, ya sabemos de qué materia está hecho este sello, ¿no? Es lo peculiar que es y lo elegante que es a la vez también, ¿no? Sí, sí, sí. Todos sabemos que bueno, que es un... Vamos, que son lo que saca al mercado, yo les denomino misiles balísticos, ¿no? Eso, se sobreentiende, claro, que son cohetes, o sea, son... tracks que tienen mucha calidad, están muy elaborados y vamos, es eso, principalmente porque tiene una calidad de sonido que es que se va fuera de lo común, ¿no? Uh-huh. Por eso destacan y llaman la atención. Entonces, a cualquier comprador de discos que esté interesado en comprar música, pues se escucha eso, va a decir, pues esto va para mi maleta sí o sí, porque tiene mucha calidad, ¿no? O sea, es que es así. Entonces, Park Gritbeat se consolidó como tal en el 2002. Se conoce que cuando creó el sello Stockholm LTD, uh-huh. ¿vale? Que ya empezó a sacar sus EPs con varios artistas. Empezó a hacer cosas también con Rod Hat. O sea, ya se estaba metiendo dentro de la escena internacional, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a raíz de publicar con estos artistas también, ¿vale? Aparte de los de con la gente de Dystopian y demás. Pero vamos, luego aparte que no tiene muchos trabajos con otros artistas, bueno, exceptuando ya cuando el sello ya se desarrolla a principios del 2010, que es ahí cuando coge ya mucho auge, porque tienen un montón de referencias, creo que ya van por la 39 o... Sí, creo que sí, los tengo por aquí delante, 38-39 creo que son las que hay, si no me equivoco. Pues es que, claro, son 39 referencias planchadas en vinilo. Eso es. O sea, es que son trabajos ya... importante, cada cual pues de calidad, una calidad inexplorable, vamos. O sea que no decepciona también. Stockholm LTD es el sello, no te digo. Entonces, pues nada, destacar este artista esta semana por sus trabajos maravillosos. Uh-huh. porque vamos, no sé, me ha asustado, me ha gustado mucho pues la calidad con lo que lo hace directamente, ¿no? Y aparte, yo no lo conocía, lo he conocido hace muy poco, en este artista, te digo, escarbando en las catacumbas de las webs, pues me he topado con estos discos y decir, pues mira, pues esto es lo que yo denomino misiles balísticos que van para la maleta. ¿Sí? Pues este hombre, ya te digo, está bastante en forma en cuanto al techno se refiere, porque no para de sacar cositas, ¿eh? Si no es por un sello, es por otro, es fácil verlo, ¿eh? Por lo que sea, te lo has saltado, ¿no? Pero vamos, este hombre te lo encuentras muy fácilmente. Sí, hombre, es que desde luego es que con esta calidad de estos trabajos tan buenos que tiene, pues obviamente es a destacar. A ver si me entiendes. Cualquier persona que compre discos y esté un poco metido en la escena dentro del techno o de este género en sí, este artista no puede pasar por alto, porque es una calidad que es muy grande y requiere, pues eso, te llama la atención. Y este es uno de los que hay que tener en cuenta. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, pues eso, he seleccionado un track, ¿vale? De Pat Grippy. En concreto es, creo que es de la referencia LTN Stockholm. Es un limitado, además. Es el 038. El 38. ¿Vale? Es una edición limitada. Y en concreto el track se llama Reset. O Restet. Restet, perdón. Restet. Es. Entonces, bueno, a destacar este trabajo, porque bueno, el disco en concreto, el disco se compone de cinco tracks. Uh-huh. Está bastante completo, sí. Uh-huh. Digamos, no sé, o sea, digno de escuchar. Este me lo tengo que mirar yo, porque este no lo conozco. Uh-huh. Hasta que no me lo has comentado tú, este no lo había visto. Muy bien, muy bien, sí, ya te digo, es que de los pocos así que ha destacado y me destacan, y los que buscamos, pues es uno de los mejores, te digo. Pues nada, lo vamos a escuchar. Escuchamos este, como dices que se llama, Reste, del corte B2 del vinilo, de esta referencia número 38. Uh-huh. Y nada, pues lo escuchamos y ya pues hablamos la semana que viene. Muy bien, pues un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Un saludo a vosotros y hasta la semana que viene. Bueno, pues ahí teníais la recomendación del señor Carpin Zambrano, desde sello Stockholm. Desde Suiza nos llegaba este trabajo del señor Paul Grindiff, el dueño del sello, en este lanzamiento llamado Landmarks, junto con el señor Richard Tull. Escuchamos el corte B2, llamado Rested. Un productor que aquí en Only4D tenemos mucho en cuenta y lo seguimos bastante. Esta vez nos sorprende con este lanzamiento, el cual no conocíamos. Gracias al señor Carvin, pues esta noche lo hemos podido pinchar. Vamos a continuar aquí en Only4DJs cuando llegamos a las 10:49 minutos de la noche. Seguimos con las novedades y nos marchamos hasta este verano, concretamente al mes de agosto. El dúo For Friend son los encargados de presentarnos la primera referencia del sello Dead by Rainbow, su sello del alemán Kille Kill. Polituna es el nombre con el que firman la primera referencia y lo hacen por todo lo alto. Escuchamos la cara B con las remezclas de The Full Stone, productor que se inicia con este trabajo. Yo. Bueno, pues ahí lo estabais escuchando. Pulituna, primera referencia desde el sello Dead by Rainbow. De la mano de Furfrian nos llegaban con este disco compuesto por un par de cortes. Este que estabas escuchando, remezcla desde Fullstone. Y en la otra cara podemos encontrar uno un poquito más duro, más tecno, que directamente nos tira un poquito más. La semana que viene te lo pincharemos aquí en el programa. Bueno, y nosotros nos vamos a ir marchando. Nos queda muy poquito para alcanzar las 11 de la noche. Quiero recordarte de nuevo que este próximo sábado os espero en una nueva edición de Nova Club. Ya sabéis, a partir de las 11 de la noche, aquí a través de Nova Onda. Como siempre, en el 101.9 FM, www.novaonda.net. Nosotros nos vamos a marchar y como hoy se nos ha hecho bastante raro llegar aquí a la radio un poquito antes de la hora y no encontrarnos al señor Domingo de Arvinil aquí hablando por los micros, pues esta noche el último tema se lo vamos a dedicar a él y a su vinilo asesino. Nos marchamos con esto. Asteroid, de la mano del señor Kid Machine. Nosotros volveremos, aparte de este sábado en Nova Club, en 7 días aquí de nuevo en Only 4 DJs. Ya sabéis, a partir de las 10 de la noche, próximo miércoles. Como siempre, ha sido todo un placer estar con vosotros estos 60 minutos de radio. Un saludo de Frank F.